Hola, esto es Shit en la Irola Irratia y hemos comenzado, pues bueno, como siempre, con el Blues Dem, aparte de, bueno, de los Blue Magus, antes ahí gritando, pero en una versión un poco diferente en la que está, pues bueno, el habitual, el mismísimo Davey Allan, pero acompañado por una de las bandas que van a estar dentro del Trashville de la esquena de este año, los Phantom Surfers, que pues hace mucho, mucho tiempo, en el 98 concretamente, sacaron un disco compartido con él, con este guitarrista, y lo curioso es que hacían esta versión del Blues Dem, pero bueno, una versión vocal, hecha de aquella manera, pero bueno, ahí estaba, Davey Allan y los Phantom Surfers. Ya que estamos, vamos a escuchar otro tema de, pues bueno, uno de los muchos instrumentales que aparecen en ese disco. Davey Allan, los Phantom Surfers, que bueno, por cierto, Davey Allan no va a venir, que supongo que está claro, poliuterano. Los Phantom Surfers. Phantom Surfers es una banda creada pues a finales de los 80, en el 88 concretamente en San Francisco. Por aquel entonces un cuarteto, luego han ido, bueno, alterando la formación, hasta que, bueno, actualmente, en principio, por las últimas actuaciones que han tenido, por ejemplo, en el Surforama o en el Fantastic, me parece que también estuvieron, ahora son un quinteto. Y sobre todo, pues bueno, el batería, que pues en algunos casos ha sido Russell Kwan, pues ahora mismo, por lo menos ya os digo, en esa formación, él ha pasado a la guitarra y a, bueno, a pegar gritos y a cantar de aquella manera en algunos de los temas. Y el batería es Matt Catua, que junto con Russell Kwan, ambos son los dos que también están en una banda pues legendaria, que hace poco, por cierto, estuvieron tocando precisamente en el Surforama, los Mamis. Y de hecho, los Phantom Surfers me parece que va a ser lo más cercano a los Mamis que vamos a poder ver, y que ciertamente, siendo estos más clásicos, los Phantom Surfers, no tan gamberros, pues bueno, pues eso, tienen muchos puntos en común. Un banda en principio de instrumentales, ya os digo, y que estaría compuesta por estos dos que os decía, y otros dos guitarras, Mel Bergman y Johnny Bartlett a las guitarras principales, y Mike Lucas al bajo, todos ellos con sus antifaces tapando y ocultando sus identidades, Y vamos a escuchar un último tema. Es un tema titulado Comprar caro y vender barato, de Phantom Surfers. Phantom Surfers, que estarán dentro de esa Trashville, dentro de la Esquena Rock, ya sabéis, los tres días estos de junio, jueves 15 empieza, viernes 16 y sábado 17, con diferentes, pues bueno, cabezas de cartel, pero ya sabéis que, bueno, aquí en Sheet, pues al final nos vamos a quedar con lo más jugoso de esa pequeña carpa, de pues una especie de circo, una mezcla de un circo con una taberna, que se llama Trashville, y que concretamente pues el sábado estarán pues bueno, entre otras bandas, los Phantom Surfers que acabáis de escuchar y otros habituales del programa como son King Salami and the Cumberland Three, que también tienen instrumentales como este Chaputa, segunda parte. Chaputa Part 2. Chaputa. could you turn the volume down just a little bit because we can hear it in the recording, just next door. I'm so sorry to have to do this while you guys are doing your thing, but you can hear it on the thing, so if that's okay, just a little bit longer. Parece que metían mucho ruido. King Salami and the Cumberland 3, que eso, estarán en un formato además que es el ideal para esta banda, yo creo. En una sala pequeña y con un volumen, esperemos, muy alto. Esto es The Purple Dance, uno de sus hits, de los que más se bailan. We take it easy, we take it slow. Just drop the water with me, patio. Alright, do the purple dance. It's a brand new thing that your folks do. Just get on the water and you can do it too. It's like the monkey or the hoochie coo. Flip like a fish, make your bottom blue. Alright! Do the poo-poo dance. Do the poo-poo dance. Do the poo-poo dance. Do the poo-poo Salami de Cumberland 3, que por cierto, pues teniendo en cuenta que el día anterior estarán los Fusilis, no sé si, bueno, existe la posibilidad de que Spencer Evoy, saxofonista pues tanto de los Fusilis como de los MFC Chicken, pues podría incorporarse también al concierto de King Salami, que pues bueno, pues sería un plus también. Y lo dicho, los Fusilis, que concretamente no van a estar en el Trashville, sino que van a estar en la, bueno, esos conciertos que hacen en la Virgen Blanca, en la plaza de Gasteiz, y pues eso, de forma gratuita para, pues bueno, animar a la peña, supongo, a que se vayan al festival. Lo dicho, que quiénes están, pues bueno, los Fusilis, que están con este single nuevo que escuchábamos hace unos días, dos de las tres versiones que hacen en el mismo, y vamos a quedarnos con la tercera. Este Midnighter, que originalmente estaba cantada por los Champs. We'll be right back. Y seguimos con más conciertos y bandas interesantes dentro de este año en la esquina, que serían, pues sin duda alguna, también el nuevo proyecto de Jim Jones, Jim Jones All Stars, que lleva ya pues desde la pandemia más o menos, con un poco antes con ellos, y que poco a poco, bueno, han sacado ya ahora mismo, pues acaba de sacar el tercer single antes de pues de publicar el primer LP con este proyecto. Vamos a ir empezando precisamente con ese. Give Me the Grease es el último single y suena así. Son The Jim Jones All Stars. Give me the grease. Banda más pues numerosa que ha montado hasta el momento Jim Jones, y que bueno, ya solo le queda hacer pues una orquesta, vamos. En concreto, en este nuevo proyecto tenemos además a gente conocida, entre otros, pues bueno, precisamente de la Jim Jones Review, pues está el pianista Elliot Mortimer, que fue, bueno, uno de los pianistas que estuvo en esa banda, y luego, bueno, el que suele estar acompañándole en casi todos sus proyectos, Gavin Jay, el bajista de, pues tanto de la Jim Jones Review como el otro grupo que ahora mismo se me ha ido, que formaron después, y ahora, pues bueno, en esta nueva aventura también está. ¿Y quién más? Pues están hay tres saxofonistas, pero dos de ellos son, pues uno es Chuchi Malapersona, que aunque solo sea por ese nombre, yo creo es fácil de recordar, el saxofonista, entre otros, pues de Ogan Quit, que no sé si con este nuevo proyecto, pues esperemos que no, haya abandonado a la otra banda. Y luego está también Tom Hodge, saxofonista, que está en una banda llamada Los Heliocentrics, que hacen, pues bueno, una mezcla de instrumentales, funk y cosas, bueno, música muy, muy interesante también. Pues bueno, eso, super proyecto de Jim Jones, que vamos a escuchar otro de los tres temas que de momento se pueden escuchar, y una versión, que en principio me parece que era la idea, pues bueno, es como empezó la banda, haciendo muchas versiones. Este es el It's Your Voodoo Working, un clásico que además aquí cuenta con la colaboración de Nicky Hill, que por cierto, en breve, en unas semanas, también estará, pues, por lo menos en Bilbo. Nicky Hill y Jim Jones All Stars. Jim Jones Review con sus All Stars, que no sé por qué, pero me da que por lo menos ligeramente sacó la idea, bueno, y la verdad es que tampoco fue muy original con el nombre, porque hace un par de años sacó, bueno, colaboró con un también All Stars que se llamaban Extax Ruth All Stars, que era el proyecto de un guitarrista noruego llamado Eivind Staxruth, de ahí el nombre del grupo, Staxruth All Stars, y que bueno, básicamente la banda estaba formada por músicos pues bueno, noruegos, y creo que alguno también de la banda así como más importante que ha tenido este hombre, que eran los, bueno, era y deben de ser todavía, porque de vez en cuando deben de tocar los Plantronics. Un supergrupo también. Y bueno, la cuestión es eso, que sacaron un par de singles hace unos años con un montón de invitados también, y uno de ellos era el propio Jim Jones. Y precisamente, bueno, aparte de, la verdad, ya los escuchamos en su momento, que eran, pues bueno, unas cuantas versiones muy, muy potentes, y hacen también este Money, que en su momento no llegamos a escuchar, así que vamos a escucharlo ahora mismo. Jim Jones con el noruego Elvin Eivind Staxruth. Money, that's what I want. The best thing in life is vozarrón de Jim Jones acompañando a este proyecto que se llamó Stack Shoot All Stars y que, bueno, de momento que yo sepa, por lo menos se quedó en esto, en dos singles con cuatro temas en total, y no sé si alguno sacará algún día. Y ya que estamos con, pues eso, gente invitados en canciones de otras, de otros proyectos, dentro de la cuota de rockabilly que va a haber en la Esquena este año, están los Matchbox, una, pues bueno, legendaria banda que empezaron pues a finales de los 70, y pues imaginaos, están ya, bueno, o sea, son mayorcetes. Sobre todo, la verdad es que hay que reconocer que entre todos los temas, pues bueno, el Rockabilly Rebel que hicieron es pues un tema pues mítico dentro del rockabilly, pero vamos a escucharles en una curiosa canción que sacaron a principios de los 80 con una cantante invitada que era Kirsty MacColl, la que pues también, bueno, aparte de su carrera en solitario, pero quizás fue más conocida por hacer ese dueto con Shane McGowan de los Pogues. Pues aquí está totalmente pues en otro registro, pero vamos, total. I Want Out es Kirsty MacColl con los Matchbox ingleses. Kirsty MacColl acompañando a Matchbox, una cantante que, por cierto, falleció súper joven, con 41 años, pues en el 2000, el 18 de diciembre del 2000. Matchbox, que eso, que estarán dentro de este año, concretamente el viernes 16, y que ya os digo, interpretarán, pues me imagino, que su clásico Rockabilly Rebel, entre otros, pero... no vamos a escuchar ese ni de coña. Vamos con el Si Le Encuentro, que seguramente tiene que estar por aquí. Riding the Night son los Matchbox. I need you to Matchbox desde Londres. Y siguiendo con más, volviendo de nuevo a la carpa pequeña, al Trashville, el sábado 17 estará una banda de Los Ángeles que, pues bueno, hace un garaje así bastante clásico, y que incluso en el LP que tienen, que no, bueno, que no he podido escuchar, hacen una versión de Billy Childish, que por cierto, ya que estamos hablando de él, es uno de los, ya sabéis, de los que se han caído, creo que fue uno de los primeros que se cayeron del cartel, finalmente, y que no va a aparecer en la esquena de este año. Los Cat, como digo, y se llaman, y vamos a escucharles en un split que han sacado con una banda llamada Los Black Mambas. La canción de Los Cat se llama Thinking About You. Cat, una banda pues bastante joven. Como os digo, bueno, dentro de la esquena, ya os digo, pues hay un montón de nombres que tampoco me voy a poner aquí a hacer una lista completa, pero sin duda alguna también una de las cosas más interesantes va a ser la presencia de Lydia Lunch, que quizás así a priori pues es curioso, ¿no?, que la hayan escogido para, pues bueno, dentro de los nombres grandes del primer día, del jueves 15. Lydia Lunch, que, pues bueno, lleva toda una vida desde, pues yo creo que también, sí, ¿no?, finales de los 70, metida en miles de proyectos, y el último de ellos pues va a ser Retrovirus, una banda que ha montado, pues la verdad es que ha sido un poco intermitente, porque debió de empezar el proyecto en el 2003, luego volvió a grabar en el 2013 y pues ha seguido alternando diferentes bandas, como por ejemplo también Big Sexy Noise, que era pues el proyecto que hizo con Gallon Drunk, y este proyecto en el que, como os decía, pues bueno, estaba con gente de los Swamps, gente de Foetus, o incluso ahora, por lo menos uno de los vídeos más recientes, aparece Bob Bert, el batería que vino acompañando a John Spencer la última vez, y que, pues bueno, ex Pussy Galore, ex Sonic Youth, etcétera, etcétera. Pero bueno, con Lydia Lunch, por supuesto, al frente, y vamos a ir escuchando, bueno, vamos a escucharles pues en su primer EP, este 3x3 que sacaron hace unos cuantos años, en el 2015, y que seguramente suene porque es uno de los temas, es más, de hecho este tema luego lo recuperó, o mejor dicho, yo creo que lo grabó antes con el proyecto de Gallon Drunk. Pero bueno, The Gospel Singer, Lydia Lunch, Retro Virus. The gospel singers. Lydia Lunch, que pues si tenéis interés en pues todo el recorrido que ha tenido esta mujer desde hace pues eso 20, 40 años, recientemente pues hace unos en 2019 realizaron un documental que se titula The War Is Never Over, por Beth B. Un documental que, pues bueno, repasan toda su carrera, con toda la peña con la que ha estado tocando a lo largo de todos estos años, y bueno, y su, también su faceta como, pues bueno, escritora, como actriz incluso, por lo menos al principio, en los 80, y bueno, pues el spoken word, que también ha practicado en muchas ocasiones. Pues eso, Ilya Lunch, que también estará dentro de este Askena Rock de este año, en el cual, pues, los nombres, ya os digo, hay un montón. Por supuesto, bueno, va a estar Iggy Pop, va a estar Rancid, Monster Magnet, cosas raras, bueno, como Os Mutantes, Chrissy Hynde al frente de los Pretenders, Caléxico, los Undertones, Lucinda Williams, los Melvins, vamos, un largo etcétera. Dentro de los gratuitos también estará Chuck Prophet, por cierto, con su banda, en el cual me parece que está su pareja, y yo creo que, bueno, a ver, no es que lo haya dicho todo, pero poco más queda por decir. Sí, nombrar a Nestor Donuts, que es uno de los hombres orquesta que tampoco podían fallar dentro de la Trashville, y concretamente, pues él estará el primer día también, el jueves día 15. Nestor Donuts, Veneno Barato. Por supuesto, bueno, tampoco es que vaya a ser lo único que hay de directos esta semana, ni mucho menos. Luego hago un pequeño resumen de lo que he podido ver por ahí. Pero van a estar también Xavi and the Gang, esta banda que tiene, pues bueno, ya dos LPs. El primero quizás bastante más potente que el segundo, porque han tomado un giro un poco, pues no sé, más popero, me parece a mí. Pero bueno, van a estar tocando en Bermeo este viernes 16 con otro par de bandas, o no sé si son tres incluso. Xavi and the Gang, vamos a escucharles precisamente eso, en su segundo disco, The Much Nuts. Kids! decía, pues eso, aparte de Xavi and the Gang, que van a estar en Bermeo esta semana, el viernes 16, pues va a haber unos cuantos más cosas. Malevaje, ya sabéis, los tangos estos de este grupo también mítico, van a estar tocando el jueves día 15 aquí en Bilbo, en la Sala Esquena. Marc y Ramone va a estar en el Anchoqui el jueves también, ese jueves día 15, con los Longboards de teloneros. Los Les Lulis tocarán el lunes 19 en La Nube, en Santuchu. Y ya está, que bastantes, y lo siento, pero solo me he podido fijar en conciertos más o menos cercanos aquí a Bilbo. Ya lo siento por la peña que estéis escuchando desde Radio Almaina en Granada, desde Contrabanda en Barcelona, o desde Bistu Irratia, que bueno, los de Bistu sí, igual pueden acercarse hasta Bilbo. Pero bueno, saludos, esto ha sido Shit, y nada, hasta dentro de 7 días aquí en la Irola Irratia. Agur.